Mr. North se instala en el club. 100 whiskies van para su mesa, 100 comidas para abogados, para el parlamento, champaña para los tradicionalistas. Corren agentes hacia el norte, las hebras van, vienen y vuelven. Las suaves libras esterlinas tejen, como arañas doradas, una tela inglesa, legítima. Para mi pueblo, un traje sastre, de sangre, pólvora y miseria.